Bueno, y nosotros seguimos ya con nuestros invitados e invitadas en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya vamos por el número 3. Así que Coca y Mota, Mota y Coca, son nuestras invitadas y ya están con nosotros para hablar de su propuesta, el Festival de Performance y Política Transfronteriza Libres y Soberanas. Esta actividad se va a desarrollar del 21 de enero al 25 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contará con varias actividades como cine, exposición fotográfica, foros, talleres y performance. Todo esto desde una perspectiva de género. Bienvenidas a ustedes y sé que ya están con muchos invitados e invitadas aquí. Hola, hola, hola, hola, babies, a todas esas cuerpas que se conectan a esta transmisión. Enviarles un saludo aquí de estas guerrilleras del género, de estas performeras, performáticas, invitándoles también el día de mañana. Estamos muy contentas de lo que va a ser el festival. Arrancamos mañana con la inauguración a las 6 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta. Y pues bueno, estamos contentas de todo lo que está pasando, de todo lo que está llegando aquí, las de hermanas, artistas, activistas de la región, de la Vía Yala y el Caribe, como habíamos propuesto el festival. Yo soy La Mota. Buenos días a todas las radioescuchas, yo soy La Coca y bueno, súper estaciadas y agradecidas por el espacio y nada, pues ahorita vamos a contarles un poquito más a fondo de lo del festival. Sí, quería Darío, antes de nada, preguntarles a ustedes, bueno, causa mucha curiosidad de saber que ustedes, me imagino que tienen que levantarse muy temprano porque les podemos ver que sus personajes son las 24 horas del día. Sí, bueno, no es un personaje, es nuestra cotidianidad, estamos todo el tiempo así y más que la preparación de levantarse frente al espejo y maquillarse, creo que es la preparación de salir a enfrentarte con toda esa sociedad heteronormativa en la que vivimos, ¿no? Y todas esas violencias estructurales de no poder, que no te pare el bus, que no te pare el taxi, que la burocracia, al menos en estos procesos del festival que hemos tenido, ha sido súper violenta y darnos cuenta de que el país todavía tiene un montón de falencias en cuestiones de perspectivas de género para otro tipo de espacios, ¿no? Ahora, ¿cómo soportan ustedes las miradas? Porque, bueno, no vemos en lo cotidiano la presentación de ustedes, ¿no es cierto? Entonces deben tener muchas miradas de hombres, de mujeres, de niños, de todos. ¿Cómo enfrentan esa situación? Bueno, yo creo que en realidad creo que todas las personas estamos un poco expuestas a esto, ¿no? Y por eso mismo hablamos de la normatividad. Porque, digamos, desde que estamos en la escuela hay una especie de regla de cómo se tiene que ser. Entonces, no solamente te hacen bullying o recibes miradas cuando eres travesti, cuando eres transgénero o cuando tu género, digamos, es diverso a lo que tu apariencia o a tu biología, digamos, podría no tiene congruencia, digamos, ¿no? Pero lo mismo nos pasa en todos los ámbitos. Yo recuerdo en la escuela que había mucha mirada y mucho bullying, por ejemplo, a quien era más alta, a quien era más baja, a quien tenía un diente menos, a quien era de otro color de piel, a quien tenía un apellido indígena. Entonces, realmente, la normatividad que hay en la sociedad es lo que nosotras cuestionamos con nuestra presencia, con nuestra existencia. El decir, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, esto es tu frontera. Y tú, en tu corporalidad, en tu existencia, puedes hacer lo que quieras, vestirte como quieras y hablar como tú quieras, porque, pues, esa sería lo mínimo de autonomía como seres humanas que somos. Yo quería un poco arrancar por ese lado, ¿no? Hablar sobre el cuerpo, cómo entiende Pacha Queer el cuerpo, cómo lo puede conceptualizar y que ustedes mismos ya tienen una definición, ¿no? Dentro de su propia estética y a partir de ahí arrancar con este festival. Bueno, nosotras nos hemos dado cuenta de que la cuerpa, nosotras también como una postura política empezamos un proceso de despatriarcalizar el lenguaje porque sentimos que desde el lenguaje se nos instaura una imposición machista, todo es en masculino, el mundo es masculino, el mundo es heterosexual. Entonces, en una apuesta política nosotras hemos visto una posibilidad de definir al cuerpo como la cuerpa, ¿no? Y la cuerpa como una trinchera de lucha, como una posibilidad de enunciación, como una posibilidad de levantar tu voz, como una herramienta política desde cualquier trinchera, sea el arte, sea la cultura, sea la educación, sea el deporte, sea cualquier posibilidad que vos hagas, es una trinchera de enunciación y una trinchera de lucha. ¿Por qué la política? Bueno, la política, porque creemos que hay que arrancarle ese poder al Estado, hay que arrancarle ese poder a los partidos que se hacen llamar políticos, porque para nosotras, digamos, la política es la cotidianidad. Nosotras trasladamos el término política a nuestras acciones diarias. Es decir, si nosotras estamos aquí sentadas y tenemos un vaso de agua, pues ¿cuál es mi política con esa agua? ¿La comparto con todos o con todas o me la tomo sola? Entonces esas ya son micropolíticas que se aplican en nuestra cotidianidad. ¿Cómo es la forma en que te relacionas con tus vecinas? ¿Cómo es la forma en que te relacionas con tu familia o con tu núcleo o con donde vives? No, esa es la política cotidiana. Entonces para nosotros un poco es trasladarla de esa como esfera que parece intocable, que parece ajena a las personas cuando se habla de política, y trasladarla a la corporalidad, a la piel, trasladarla a nuestras acciones diarias, ¿no? ¿Cuál es mi política frente al consumo, frente a dónde vivo, frente a con quién me relaciono, frente a lo que compro, lo que no compro, cómo vivo? Esa es una política. La filosofía de Pachacuir, este concepto que está dentro de ustedes de dinero, progreso, poder en exceso, ¿podría o de a poco replicarse en el festival que ustedes ya van a arrancar el día de mañana? ¿O es algo paralelo? Bueno, es algo paralelo. Esa frase surgió justamente cuando nosotras estábamos en esta coyuntura de estos problemas de frontera con Esmeraldas. Entonces nosotras hicimos justo esta canción que es Abre la Cula, y allí hablábamos de cómo las mafias de los grupos de poder tienen tanto acceso y tanta manipulación ante todas las sociedades, ¿no? Entonces era más refiriéndonos más a eso. Más de ese contexto. Vamos entrando en materia sobre el festival. ¿Qué es lo que podremos encontrar? Bueno, el festival se compone básicamente, tenemos tres aristas, digamos, que hemos propuesto en el festival, que es trincheras, cuerpos, disidencias. Entonces, dentro de eso, estamos trabajando el tema de trincheras con justamente la enunciación política de cada persona que viene de distintos contextos. Tenemos hermanas que vienen de Brasil, de México, de Colombia, del Caribe también. Entonces, lo que necesitamos es justamente encontrarnos para hablar de nuestras trincheras, es decir, de nuestros contextos locales. Va a ser un foro, un conversatorio. Claro, dentro de eso hay conversatorios, hay mesas de discusión, hay proyecciones de cine, o sea, todo de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, tenemos un día específico que es el día de trincheras, que me parece que es el día miércoles 22. En ese día tenemos, por ejemplo, una proyección de cine antineoliberal y anticarcelario. Estamos hablando de las personas trans y personas LGBTI privadas de libertad. Estamos hablando también de los contextos justamente neoliberales que están dando en la Vía Ayala, ¿no? O sea, la represión justamente de parte del Estado, y cómo nuestras corporalidades, por ser diversas también, se enfrentan a esa represión, porque no podemos hablar de que la misma represión nos atraviesa a una persona heterosexual cisnormada, por decirlo de una forma, es decir, una persona que se ajusta a su género o a su sexualidad, o que es congruente, digamos, y las personas que somos maricas, lesbianas, trans, transexuales, lo afrontamos de forma diferente, ¿no? Es decir, el Estado es mucho más violento con nosotras porque nuestras corporalidades ya son de por sí objeto de exterminio. Eso es el día miércoles. El día jueves entramos con Cuerpas, donde hablamos más ya de la parte performática. Tenemos un ciclo de performance durante la tarde que vamos a recorrer algunas plazas del Centro Histórico. Esperamos que nos acompañen. A partir de las 2 de la tarde inicia en la Plaza de San Blas. Y también el día viernes vamos ya con disidencias, tenemos una proyección de cine aquí en la Cinemateca Nacional. Las proyecciones de cine son de 2 a 4 todos los días. Entonces el día viernes es la proyección de cine queer, ¿no? Hablando un poco también de estas diversas expresiones, de estas diversas experiencias. Tenemos también la presentación de La Bubulina, una cuerpa que habla también de cuerpas amorfas, es decir, de todas estas formas de existencia diversas que no se ajustan al capacitismo, es decir, cuando hablamos de dos brazos, dos piernas, dos ojos, hay cuerpas que vivimos de formas diferentes, no con un solo brazo, con diferente corporalidad. Ese es el tema también el día viernes. Y cerramos el día sábado con una noche cabaretera de política y performance, que es una muestra en escena colectiva de más o menos 10 artistas que van a presentar distintas enunciaciones a través de la performance, el teatro, la música y la danza. Así es que estos momentos son claves, dos momentos, la inauguración y la clausura, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la misma sala de Metro Aguilera Malta, a la misma hora, 6 de la tarde, el martes 21 y el sábado 25, la inauguración y la clausura. Recuerde, 21 al 25 de enero, Libres y Soberanas, el primer festival transfronterizo de política y performance que va a iniciar, la inauguración es a las 6 de la tarde, el día 21, pero todas esas actividades también serán a esa misma hora, a las 6 de la tarde. Todas las actividades empiezan desde los talleres, van a ser de 10 a 12 del día en distintos espacios de la ciudad. Está la Casa Ovid, está el Centro de Arte Contemporáneo y está un espacio que se llama TH City, que justo funcionó como un punto de seguridad de salud en el momento del paro nacional. En la tarde, de 2 a 4, está el ciclo de cine en la Cinemateca, el miércoles, viernes y sábado. El jueves es la jornada de performance en el Centro Histórico. Y el viernes tenemos una invitación a todas las personas que quieran ser parte de una feria de empoderamiento. Vamos a realizar un evento en la Plaza de la Alameda, en la Plaza Simón Bolívar. Lo único que tienen que hacerse es ingresar a www.pachacuir.com/feria y ahí registrarse. Y simplemente tienen que llevar su microemprendimiento y eso estará acompañada con intervenciones artísticas. Bueno, queremos agradecer la presencia de Coca y Mota. Gracias a ustedes por haber venido y ya saben, todos, darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 21 al 25. Y queda la puerta abierta porque hay muchos temas que no se pudieron abordar en esta ocasión. Ojalá en esta semana también puedan acompañarnos, hacer un espacio más para seguir hablando sobre el desarrollo del festival y quizás adelantar una que otra conclusión sobre lo que se ha recabado en esta oportunidad con este festival. Así que abierta la puerta para una Vamos a dejar el espacio encuentro. Y nos ponemos de acuerdo para el día viernes. Muchísimas gracias a nuestro equipo informativo.